los cables que se ven solo son una parte. Hay más que no conducen, justifican el cobre. La corporación cela, en la cámara esconde. Cables formando nidos donde duermen reptoides.